imprecación a la humanidad. Humano, si amas a tu madre, a ese ser inolvidable y adorado que te dio la vida, ¿por qué no habrías de amar a esa otra madre grandiosa a la que niegas momento a momento con tu obrar? Humano, te olvidaste de amar y honrar a la vida, a los bosques, a los árboles, las plantas, las flores, ríos, lagos y mares, nevados, montañas, los animales, los vientos, el aura, el espacio sideral, el cosmos, a todo lo bello que se te dio, pero parece no quieres verlo. La vida artificial de la sociedad moderna te idiotizó. La vida artificial te hizo aislar de la naturaleza y te hizo ver en ella peligros que no existen. Si te hubieras esforzado en entenderla, tus prejuicios de ciudad habrías vencido y comprenderías cuán inofensivas son todas sus especies. Si lo hubieras entendido, no tendrías miedo ni a las víboras, ni a los murciélagos, ni a las tarántulas. La vida artificial te ha enajenado. Ahora piensas desviado, si es que piensas. Es que te has enajenado. Sí, te has enajenado. Eres hombre mecánico, un robot que no piensa, con el perdón de robots, porque ellos de alguna manera también piensan. Lo repito, eres un robot que no entiende que hay un mundo grandioso macrocósmico y otro mundo tan grandioso microcósmico. Humano, por tu culpa, la naturaleza y el hombre, siendo lo mismo, se han vuelto antagónicos. Si Esquilo, el trágico griego, viviera, su inspiración narradora del atormentado, muy invertida a la tragedia del grandioso Prometeo encadenado. Es que hoy el hombre es el águila cruel, de pico y patas de acero, que sediento de dolor ajeno, devora insaciable el vientre del nuevo Prometeo, la tierra encadenada, sufriente, sangrante y lacerada, por el pecado de dar a los hombres la llama de la vida y su albergue. Si Sófocles, el gran trágico griego, viviera en estos días, haría muy distinta la tragedia del atormentado rey Edipo. Es que el pobre Edipo de Tebas, infelizmente, fecundó a su madre sin saber que era su madre, acarreando del destino horribles maldiciones. Aquel mismo se sacó los ojos y sus cuatro hijos sufrieron castigos terribles y dolores por culpas que no tuvieron. ¡Oh, cuán severo, cuán malvado era el destino de los griegos! Castigaba igual con tormentos dolientes a poderosos, humildes e inocentes. Empero ahora los tiempos son peores y el hombre viola a su madre, la tierra, sabiendo que es su madre. Los castigos del cruel hado, tan severo como despiadado, harán sufrir a sus hijos depredadores tormentos atroces y horrores, y algunos ya se acercan vivientes, así tengan que destruirse continentes. Epitafio en vida. Mortal, cuando llegue tu hora y acabes, te descompondrás en nauseabundo hedor, y como forzado proceso de purificación, tu indigno cuerpo volverá hecho polvo a la misma tierra de donde saliste. Lo dijo Eurípides, otro trágico griego. Lo nacido de tierra en tierra cae. Pero cuidado, a ella que no acogiste y siendo su parte no la respetaste, ahora osado a tierra deberás volver, sin remordimiento, miedo ni pavor, y sin que tus daños haya perdonado. Para tu eterno descanso final, por tu bien, sin hipocresía yo deseo que tus restos no sean despreciados ni expulsados con ignominia unos centímetros más arriba, la superficie. Al ver que te volviste tierra o polvo, tus humanos hermanos te pisotearán igual, te pondrán fuego, te vaciarán químicos, basura, basura radioactiva, fecales, por lo menos te dejarán un escupitajo. Así, en tu inevitable juicio final, tu deuda será pagada a precio fatal.